¿Cómo? Nueva Luna. Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos? Ah, los agarré dormidísimos. Ah, bueno. Por favor. Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos? No me termina de convencer. Flojo. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos? Ah, bueno. Están fríos todavía. Me presento. Mi nombre es Gabriel González. Soy el hijo del chino de la Nueva Luna, el eterno chino. Estamos acá, como siempre, trayendo cumbia. Y de la mejor, cuando quiera más. Y con las palmas arriba.